Boas noites, ouvintes, bienvenidos, oyentes, una vez más, a Radio Antena Web. Conmigo, Francisco, el cóndor de Latinoamérica, nuevamente en su programa, El Vuelo del Cóndor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta noche conmigo, acompañándome en este su espacio. Acabamos de comenzar este programa con una canción de una intérprete llamada Darina. De corazón a corazón se llama esta canción. Y fue un tema musical de una novela que se llamó Velo de Novia. Desde luego, Darina, esta chica intérprete, tiene una linda voz. Y me hizo pensar algo. Hoy, de corazón a corazón, hablemos del amor. ¿Qué sentimos cuando tenemos amor en nuestro corazón? ¿Cómo sabemos cuando nos gusta a alguien? ¿O cuando nos enamoramos? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Qué les parece si comenzamos con un pequeño ejemplo interpretado por nuestro príncipe de la canción? ¿Vamos? Si estoy enojado, mejor no escuches las cosas que te digo, pues te puedo lastimar. Y si te lastimo, no es mi intención. No escuches más, mi amor es lo mejor. Porque di, por ti siempre he sentido amor. De ti estoy enamorado, aunque nunca diga que lo estoy. Cuando me enojo digo cosas sin control, mas cómo dejarte, oh Candy, tú eres mi amor, la razón por la que vivo yo. Pues bueno, creo que los dichos por algo están bien dichos, y como dice el dicho, el príncipe de la canción será el príncipe de la canción. ¿Qué les pareció? se animaron con esta canción, se pusieron a bailar, movían sus pies. Yo sé que sí. Candy se llama la canción, interpretada por nuestro príncipe, José José, el príncipe de la canción y de la música romántica, aquí en México, en Latinoamérica y para todo el mundo, en este vuelo del cóndor. Ay, esta canción es muy linda, muy animada, muy armónica, a mí me encanta. Habla también, siguiendo con este tema del amor y el odio, y del dolor, un poco de cómo las personas a veces no controlan sus sentimientos y son muy impulsivas ante ellos. Eso de, si estoy enojado, no me hagas caso, no lo digo en serio, no es contra ti, no es tu culpa, perdóname, ignórame, por favor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por rabia recalamos con las personas incorrectas, solo por liberar nuestro estrés y nuestros sentimientos? A veces lo hacemos hasta con las personas más importantes. ¿Quién no se ha puesto a discutir con la pareja o con la familia por cosas tan absurdas como el trabajo o que algo no salió bien? Esos enojos no deben ser canalizados hacia esas personas. Es mejor tratar de controlarlos y hacer como José José, con Candy. Decir, no me hagas caso, discúlpame, no estoy en un buen momento. Pero Candy significa en inglés, del inglés al español, dulce. Y hay chicas tan dulces como Candy que son comprensivas y amables. A esas chicas, Candy, yo les agradezco de antemano que sean comprensivas con algunos hombres iracundos como, en este caso, la canción. Pero a veces no es culpa de uno, son causa de las circunstancias. Pero como dice el dicho, por la boca muere el pez. Así es que el mejor consejo es, cuida tus palabras y controla tus impulsos. Y creo que me toca medir las mías para continuar con más música para ustedes. Vamos con una canción que también los animará un poco para que liberen el estrés. ¿Vamos? ¿La escuchamos? Allá voy. Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Una vez más, continuamos aquí, en este espacio musical, El Vuelo del Cóndor. En un viaje conmigo, Francisco, el cóndor de Latinoamérica. ¿Qué tal la música de mis paisanos? Maná, y también, por supuesto, el señor Carlos Santana, interpretando este tema titulado Corazón Espinado. Habla del duelo más que nada, por el dolor que sentimos ante la pérdida del amor. ¿Cómo nos deja una profunda herida en el corazón? Que metafóricamente se representa en esta canción con el corazón espinado. Porque aquí en México, por ejemplo, tenemos una expresión la cual es que me quedó la espinita. Eso significa que tienes algo pendiente que no has resuelto. Ese asunto pendiente podría ser el reencuentro con el amor. Y de eso nos habla esta canción. ¿Qué hago para recuperarte? ¿Qué hago porque no quiero perderte? Bueno, muchas personas hacen lo que sea, pero si alguien te ama, yo pienso que dejaría todo por ti, porque vale la pena. Pero bueno, vamos con otra canción y hablemos un poco más de esto del amor y del odio. Quédense conmigo. ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta. Molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no, no volver a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Y ahora, si me lo permiten, yo les pregunto, mi querido auditorio, si no les molesta que continúe aquí en su programa, El Vuelo del Cóndor. Bueno, espero que no, y que estén disfrutando la música. Continuamos con nuestro tema del amor y el dolor. Como la canción que acaban de escuchar, interpretada por mi paisano, Vicente Fernández, nuestro rey de la música mexicana, con su tema Si te molesta. Este tema es básicamente una especie de pregunta: ¿qué te molesta de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Es un doble cuestionamiento de una persona que siente que le falló a otra. Pero la verdad es que en el amor nadie pierde. Siempre se gana si hay un amor de verdad. Como en el caso de Vicente en su personaje de la canción. Si te molesta, me voy. Pero dame tiempo. Tiempo para soportar la pérdida. Tiempo para olvidarte. Solo falta 1,000,000 de primaveras. Así es que por favor espérame. Te prometo no molestarte. Bueno, suena un poco absurdo, pero eso se refiere también a la negación. Eso es algo que no queremos admitir cuando sabemos que estamos a punto de perder algo que consideramos importante. Y creo que yo lo que estoy haciendo perder es el tiempo. Así es que no se preocupen, anímense. Vamos con otra canción. Blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir, oh magia blanca. Magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me da. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú. Me haces llorar con tus castigar. Magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Magia blanca. ¿Cuál es la magia blanca del amor? La magia blanca del amor es esa energía que nos hace querer dar todo el amor que sentimos a otra persona. Una persona que de igual manera esté dispuesta a darnos su amor. Tiene que ser recíproca una relación. Dar para recibir. Yo voy a amar, pero también sé recibir amor. Eso es lo que debemos de encontrar en una persona que amemos de verdad. Una persona que sienta esa misma energía del amor, la magia blanca de nuestro corazón, la pureza del alma, que nos hace sentir amor hacia esa persona. Como lo acaban de escuchar con nuestro querido intérprete Enrique Guzmán, padre de la sin igual cantante Alejandra Guzmán. Esta canción interpretada por Enrique Guzmán se titula ni más ni menos que Magia Blanca. Y es una linda canción que habla de las sensaciones justamente que sentimos al conocer a una persona especial. Díganme ustedes, ¿conocen a una persona especial? ¿La sienten? Vamos a ver qué sienten con la siguiente canción y yo los espero en un momento. Mientras, pregúntense eso. Dejo la pregunta al aire. ¿Sientes algo por una persona especial? Así, muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca, porque es que te portas así, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, qué pasado, qué pasado. No sé por qué tú te portas tan esquiva, por qué tú te portas tan esquiva. No sé por qué tú te portas tan esquiva, por qué tú te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. sé por qué está haciendo tanto calor en México, pero lo que sí sé es que seguimos aquí con más música entretenida para ustedes. Y como lo acaban de escuchar con nuestros intérpretes, los Chicos Aventura, en esta canción ya titulada Muñeca Esquiva. ¿Por qué esta canción? Me pregunto yo, y se preguntarán ustedes. Bueno, es un poco irónico, pero así como a José José le pasó con Candy, que él a veces es indeciso y no sabe qué hacer, a veces a esas muñequitas lindas también se les va un poco la mano y no deciden las cosas a tiempo, como esta canción que nos demuestra eso precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué te portas tan esquiva? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Una razón. Esquiva aquí en México se utiliza como una persona que evade las cosas, las responsabilidades, las preguntas. Esquivan esas cosas, esas situaciones. Entonces, esta canción se refiere justamente a eso. Por eso el intérprete dice, ayer me dijiste que mañana. ¿Y mañana qué pasado? Entonces, ¿qué ha pasado? Así se fue toda la semana y te sigues portando tan esquiva. O sea, ¿qué hago? ¿Cuándo? Tendré que sacar cita con mi secretaria para ver qué tiempo me dedicas. Eso no es justo, chicas. Cuando les guste algo, decídanse. Pero siempre recuerden, pensar con la cabeza y actuar con el corazón. Y ahora yo actúo y vamos con otra canción. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. ¿Cuántas preguntas, no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es así? ¿Por qué dudamos ante el amor si nacimos para amar? Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hacemos con lo que se nos da? Nat King Cole, es el intérprete de esta canción llamada Quizás, Quizás, Quizás. Una canción muy famosa, hecha por muchos intérpretes y cantada hasta en muchos idiomas. Pero Nat King Cole la interpretó para nosotros. Ay, Dios mío, ¿por qué a veces los hombres y las mujeres somos indecisos cuando se nos da algo? Conocemos a una persona especial que nos hace sentir el poder del amor en nuestro corazón y lo dejamos pasar con el tiempo pensando, pensando, pensando, como en esta canción. Quizás, quizás, quizás. No sabemos qué contestar a la persona. ¿Qué haces tú que me estás escuchando, chica, o tú chico que me estás escuchando, cuando una persona te dice, eres muy linda o muy lindo, quisiera ser tu novio o tu novia? ¿Qué hacen? No saben qué contestar. Piden tiempo, y el tiempo es infinito. La vida se acaba. Esa no espera a nadie. Eso es lo que hay que pensar. Mediten, ¿por qué tanto pensar el quizás? ¿Qué pasa si me hago pareja de tal persona? ¿Qué es lo más malo que puede pasar? ¿Que me mienta? El corazón no miente. Hay que sentir con él. Y hay que saber distinguir quién de verdad nos va a amar y quién nos va a engañar. Yo les digo una verdad. Esta canción me fascina, no solo por el contenido, sino porque habla de no un quizás, sino de un por qué será. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Por qué tanto hablo yo? Porque soy el cóndor de Latinoamérica. Vamos con otra canción y dejemos un poco a un lado las preguntas. Vamos con más acción y veremos algo sobre la vanidad. Tanto que me das espanto cuando te me acercas. Niña, muestra tu figura sin tanta pintura como llevas puesta. Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo. Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita, siempre te lo digo. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal. Y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces lucirás ya tus colores. Niña, tienes una cara que se ve muy rara, llena de colores. Niña, oye mis consejos, que ya son de viejo, que sabe de amores. Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo. Niña, tú eres muy bonita, aunque sea chiquita, siempre te lo digo. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal. Y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces lucirás. a pasear. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se pusieron a bailar? ¿Se alegraron un poco? Yo sé que sí, no lo oculten. Los puedo sentir, aunque no esté ahí. Este intérprete, muy alegre, Dani Daniel, interpretó esta canción. Niña, no te pintes tanto que me das espanto. Ay, Dios mío, qué bonita. Habla un poco de las chicas que quieren aparentar verse mayores, más lindas, muy pintadas. Pero, como ya lo hemos visto, el amor nos hace ver a una persona especial por lo que lleva en el interior. Todas las almas son hermosas si tienen bondad en su interior. Así es que la pintura es material. Sirve estéticamente para uno verse y sentirse mejor, pero no significa que tenga que ver algo con la atracción. La atracción es de corazón a corazón, transmitiendo sentimientos, no materia. Pero hay chicas que se ven al espejo muy maquilladas, muy arregladas, y creen que por tener bonita figura o mucho maquillaje van a atraer a más personas. Pero la verdad, como lo dijo Dani Daniel, es que el carisma es lo que más atrae. La realidad es que si alguien te ama, te va a querer tal y cual eres, por lo que eres, no por lo que crean que tú tienes. Y yo tengo a dos amigas aquí a quienes les quiero mandar un saludito. A mi amiga Rita y a mi amiga Carolina, de aquí, de esta misma estación, Radio Antena Web. Y por supuesto, ni más ni menos, a Lucía, mi otra amiga. Ahora, vamos con otra canción, y espero que les guste, porque les aseguro que les hará sentir lo que es el poder del amor. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart. ¿Qué tal ese ritmo? Estamos de vuelta en su único programa, El Vuelo del Cóndor, en un viaje musical conmigo, Francisco, el Cóndor de Latinoamérica. Acabamos de escuchar a este intérprete, Hugh Lewis and the News, un grupo con música en inglés. Esta canción se titula Power of Love, como se los dije yo, el poder del amor. ¿Cuál es el poder del amor? ¿Dónde está? En nuestras manos. Nosotros somos dueños de nuestro destino. Nosotros tenemos el poder del amor en nuestro interior. ¿Cuál es el amor? El amor de una madre a su hijo, el amor de una esposa a su pareja, el amor de un abuelo a sus nietos, el amor entre hermanos, amor fraternal, amor de pareja, amor espiritual. Dios nos ama y nosotros amamos a los demás, a los que nos rodean. Eso es amor. Dar sin esperar nada a cambio. Dar por el gusto de dar. Eso nos hace sentir en nuestro corazón el poder del amor. A veces parece que no. Parece que esperáramos que nos den solo a nosotros todo. ¿Quién no quisiera escuchar diariamente un te quiero, te amo, te necesito? Pero ¿no es justo también nosotros aprender a darlo? A veces no sabemos cómo expresarnos y nos invade la duda. Somos indecisos y no sabemos cómo demostrar nuestros sentimientos. Hay que tener cierto tiempo para nosotros y pensar lo que tenemos antes de que ya no esté. Porque dice el dicho, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y antes de verlo perdido, mejor considérenlo. Las cosas importantes son las que vale la pena cuidar. Las cosas materiales van y vienen. Esas se pueden reemplazar. La vida vale por el amor que representa, no por el precio que uno le ponga. En fin, este tema lo tomé hoy porque sentí en mi corazón la necesidad de hacerlo y de compartirles un sentimiento que tenía. Sé que las personas que me están escuchando quizás no lo comprendan mucho, pero el amor es un idioma universal y sé que ustedes lo sienten y me pueden escuchar. Vamos con una canción más, porque el tiempo se agota, a pesar de que es infinito. Para mí está contadito. ¿Vamos con más? ¿Me acompañan? Sí, vamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Una vez más hemos llegado al final de este su programa El Vuelo del Cóndor, y debemos aterrizar a la realidad. En esta conclusión, ¿qué aprendimos? Antes que nada, el tema de esta canción ha sido interpretado por José Luis Perales en conjunto con Roberto Carlos. El gato que está triste y azul. ¿Quién se ha sentido alguna vez triste y azul como la luna llena? Solo, por perder a una persona importante, un ser amado. Muchos nos hemos sentido así, en cierta manera. A lo material no se le debe llorar, sí a lo espiritual, a los seres vivientes, que tiene valor su existencia. Es trascendente para nosotros, es lo que llena de felicidad nuestras vidas. Yo me despido de este programa dejándolos con una canción más y una pequeña reflexión con la frase para el recuerdo, que dice así: lo esencial es invisible para la vista. Recuerden, a Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos cuando le hablamos. Yo en este momento no los estoy viendo, pero siento que les gustó esto que estoy diciendo. Y si no es así, les dejo esta última canción, interpretada por un grupo de aquí de México, Capaz de la Sierra, con este tema llamado Mi Credo, que también nos habla del amor, porque el amor a Dios es nuestra religión, y el amor a las personas es un credo aún mayor, porque Dios nos ama. Amémonos los unos a los otros. Yo me despido. Soy Francisco de México, el Cóndor de Latinoamérica. Escúchenme el próximo domingo en este su programa, en su espacio de Radio Antena Web. Los dejo, Capaz de la Sierra, Mi Credo. Un saludo y boa noite. Hasta la próxima.